Hola, bienvenidos. Esto, como en otras ocasiones, es Ya estamos aquí en Cadena Ser. Es habitual, y como es verano, uno aquí tiene la voz rota. Always There, un veteranísimo tema que recordamos los 30 y tantos años o más de programa. Aquí con Rafa Fuentes. Esto también os suena, ¿no? Es el jefe. Es Stevie Wonder. As around the sun, the earth no seems revolving. And the rosebuds know the bloom in early May. Just as hate knows love's the cure. You can rest your mind sure that I'll. Say it's true, but I'll Make me the past, but that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind. 'Cause I'll be loving you always. I'm here day and night becomes our day. Always. Until the reason seems to stop and fly away. Always. Until the day that it comes late, I'm waiting for. Always. Until the day that is the day that I canciones más bonitas de la historia de nuestro programa. Y uno de los hombres más importantes de nuestra música es Stevie Wonder. Ash. Chicos, chicas, señores, señoras, esto es Cadena Ser, ya estamos aquí. Un gran bajista, Mr. Stanley Clark. Kiss away your tears, that's the way that it's supposed to be. living in a dream world. I know where reality begins, but every once in a while I wanna be allowed to let my mind run crazy. Yeah. Ooh, oh baby, baby, tonight I'm right. You won't see, I love your body when sweet honey. So slow from your head to your toes. Till I've tasted every drop of your love, baby. We can't deny this fantasy love. When I say love, love, swirling around and around in my mind, baby. Through the night, don't you know? Grandísimos temas del programa que a lo largo de tantísimos también años ha ido soltando en la emisora. Guitarrista Ron Lawrence y un viejísimo tema Brown Sugar. I'm Brown Sugar. Algunos de vosotros os reiréis de que no tienen años. Conocido tal vez para el gran público, pero Ron Lawrence era un músico de sesión excelente que tuvo unos cuantos discos muy buenos. En la cadena SER, ya estamos aquí con Rafa Fuentes. El primer tema, el más conocido, Dance With Me, es Mr. Bobby McFerrin. Dance with me, I want to be your partner, can't you see? The music is just starting, the night is calling, and I'm falling. Dance with me. Fantasy can never be so killing, I feel free. I'll bet you I'm willing to pick the beat up, kick your feet up. Dance with me. Let it lift you up the ground. Starry eyes and love is all around us. I can take you if you want to go. Oh, oh. Dance with me. I want to be your partner, can't you see? The music is just starting, night is calling, and I'm falling. Temas de la historia de Bobby McFerrin. Esto que entra despacito. ¿Y qué deciros de esta banda de forajidos que se llaman Bob James y David Sanborn? Maputo. Hola, bienvenido, bienvenida. Esto es Cadena SER, ya estamos aquí. We'll be right back. decir que ha sido para el jazz contemporáneo David Sanborn toda una referencia. Decir nada de Bob James, uno de los teclados más claros de nuestra música. Full play. The closer I get to you. Nos vamos. Esto en Cadena Ser es... Ya estamos aquí. Buenas noches o casi buenos días. Adiós. Tell myself that we could never be more than friends. Although while inside I knew it was weak, the way you make me feel. Lying here in your arms, time just seems to aquí con Rafa Fuentes.